Eres tú alas de mi vida. Son tus caricias alas del amor. Eres tú dulce de mi alma. Son tus caricias alas del amor. Amor, amor, amor. Alas del ruiseñor. Ángel es tu alma. Ángel es tu luz. Ángel es tu alma. Ángel es tu luz. Corre, corre, corre por los campos de alegría. Corre, corre, corre por los campos de alegría. Amor, amor. Si vemos las estrellas, es la luz de la voz de Dios. Eres tú, ángel de la vida. Son tus canciones, alitas del amor. Amor, amor, amor. Alitas del ruiseñor. Canta, canta, luz, amor. Ángel es tu luz. Canta, canta, luz, amor. Ángel es tu luz. Corre por los campos de alegría. Siente el arco iris de la vida. Eres tú, sí, el amor. Eres tú, amada mía. Eres tú, la sonrisa de Dios. Eres tú, angelito vida. Eres tú, angelito alma. Son tus caricias, alas del amor. Son tus caricias, alas del amor. Amor, amor, amor, amor. Alitas dulces del ruiseñor. Amor, amor.